19 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local y en ese sentido, mirando al fin de semana, la verdad es que mañana, por ejemplo, tenemos previsto pues llevarles datos sobre lo que van a ser diferentes citas culturales, nuevas exposiciones de pintura que arrancan en nuestra localidad. También mañana está el día de el homenaje del Día del Petaquero. Y, por ejemplo, dentro de lo que es el fin de semana, se lo hemos comentado ya semanas atrás, sin duda también destaca la final del 26º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Va a ser este próximo 7 de junio, este sábado, y bueno, pues nosotros que vamos a recordar, vamos a referirnos a los preparativos, la última hora al respecto, y por eso, bueno, pues contamos con la presencia aquí en los estudios de la radio de el presidente de la Peña Flamenca, Curro Flores, y también otros integrantes de la Junta Directiva, como Manuel García, Relaciones Públicas, o también podemos decir el técnico de sonido o colaborador en todos los preparativos, en cada una de las sesiones, ¿verdad, Miguel? Miguel Rodríguez. A los tres, bienvenidos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a quedaros, como decimos, con lo que es la próxima cita que culmina lo que ha sido bueno, pues una larga andadura, como cada año, varios meses de concurso. Y bueno, esperemos que sobre todo ya haya respuesta del público. ¿Cómo van las cosas en cuanto a la venta de entradas? Las cosas van bien. La gente nos para y nos piden entradas. Y también entradas ahí en la oficina de turismo. Es verdad que siempre, todos los años, la venta masiva de entradas ha sido a última hora. En este tenderete que ponemos en la Avenida España el sábado por la mañana, o bien en taquilla. Pero la reacción es buena porque nos están reservando entradas, algunas entradas, y la gente de fuera también. Y estamos contentos con las expectativas que hay sobre las entradas. Hay que recordar que en la oficina de turismo, municipal de turismo, también se pueden adquirir las entradas, ¿no? Cierto, cierto, también. Y, por cierto, también en torno al precio, hay que decir que es de solo 3 euros. No recuerdo el dato del año pasado, pero sí, con respecto a otras ediciones, la verdad es que es más un precio incluso más asequible, ¿no? Hombre, es que hay que ponerse también delante de este toro que tenemos, que es la falta de economía en la mayor grande de las casas de todos los españoles, y no tenemos más remedio que ponernos a la altura de lo que puede ser una entrada muy asequible, para que no dejen de ir todo aquel que le gusta el flamenco. Yo creo que la entrada de 3 euros para nada es excesiva, y ese esfuerzo sí lo puede hacer cualquier persona que le guste el flamenco. 26ª edición del concurso. Si os parece, recordamos a los finalistas, quiénes son los integrantes del cartel en definitiva, y que ha llegado hasta bueno, pues la jornada del próximo sábado. Yo antes de, bueno, buenas tardes. Yo antes de entrar en los cantadores que vienen, esto, me gustaría hacer un llamamiento a lo que son los socios de la peña, que se le hace a todo el mundo en general, pero me gustaría que los socios de la peña vieran, nos apoyaran en el sentido este de la de festival. ¿Por qué digo esto? Las cosas están un poco duras en todos los sentidos, económicamente y de todas maneras. Hay otros eventos en Ubrique en estos momentos, esta noche hay otros eventos, y claro, nosotros, la gente del flamenco, reconocemos lo que es el flamenco en general, no es una cosa masiva, ¿no? Masiva, pero queremos, y desde este momento yo personalmente les pediría a todos los socios que echaran un poquito para adelante, nos apoyaran para que el festival saliera bien. Bueno, el festival no, lo que es la final, porque estamos hablando de... Es tanto como un festival, Manuel. Es tanto como un festival, pero en la final. Y entonces ahí, ahora voy a pasar a decir todos los cantadores y los bailadores, pero claro, estamos hablando de una final que estamos compensada con baile y cante, baile y cante, entonces no es monótono. Allí entre el baile y el cante, pues ahí se explaya la cosa parece que está más alegre. Al cante pues está Antonio Ortega hijo, que es de Mairena del Alcor, José Antonio Romero de Paterna y Miguel Aguilera de Puebla del Río. Manuel Aguilera de Puebla del Río. Después al baile pasa Fuensanta Blanco de Córdoba, Juan Aguirre de Chile y Juan Fernández de Puerto Santa María. Yo me voy a fallar en esto un poquito porque es que yo me he quedado este año, me he quedado sorprendido en la con los tres finalistas. Ya tenemos uno que ha sido finalista otro el año anterior, que Antonio Ortega hijo, y después dos chavales que son muy jóvenes, el José Antonio Romero y Miguel Aguilera, que son gente joven, ¿eh? Que entonces quiere decir que el flamenco trae a gente joven detrás. Y después, si pasamos al tema de baile, pues de verdad lo aconsejo a aquel que le guste el baile, a aquel que le guste el flamenco, sin temerte a nadie, son tres finalistas, pero de mucha categoría. Uh-huh. De mucha categoría. Además, solo hay que teclear los nombres en internet para ver el currículum de cada uno de ellos. Y con alguna excepción, ya decimos en el cartel, la mayoría tienen ya importantes trayectorias, ¿no? Podemos decir, ¿no? Son gente que ya vienen de muchos concursos, ya tienen bastantes premios, ¿eh? Pero claro, hay finalistas que yo al hacer relaciones públicas tengo la oportunidad de cada noche que han venido a actuar de relacionarme con ellos. Y entonces yo pues he entrado tanto dentro de su persona y dentro en el personal, en lo artístico. Y había concursantes casi la mayoría, que la ilusión de ellos, aunque parezca mentira, aunque muchos se crean que no, es ganar el concurso de Ubrique. Sí. Que vienen, por ejemplo, uno de los finalistas que yo más, que es el chileno, Juan Rodríguez, que es de Chile, pues ese hombre, cuando yo he hablado con él, la ilusión que tenía y las ganas que tenía, ya le decía, es el tercer año, vengo con toda la gana porque este premio es muy importante y yo me lo quiero llevar. Con esto quiero decir que le demos la importancia que le tenemos que dar al concurso de Ubrique, que es nacional, pero aquí, como todos sabemos, vienen cantadores, bailadores de Japón, de Chile, de todas partes. Y yo hago hincapié en lo mismo porque lo que quiero es que la gente comprenda que esto es un gran concurso. La noche de sábado va a ser una buena noche y me gustaría que los socios y los que no socios respondieran. El cartel que, como decíamos en su momento, podría ser el de un gran festival de una gran ciudad de España. O sea que estamos hablando de importantes figuras. Y que, un concierto o una gran gala de estas características tendría una entrada, un coste bastante importante, ¿no? En cualquier gran ciudad de España, ¿no? Claro, mira, como ha dicho Curro anteriormente, ¿no? Un cartel de esto, mirando bien por todo eso, de 10 a 15 euros en cualquier sitio, te lo ponen muy baratito que sea. La situación nosotros, como somos ubriqueños, tenemos que mirar por Ubrique. La situación es grave en todos los sentidos, grave en el sentido que la economía es la que nos tiene a todos sujetos. Y tú pones un festival de esto para que vayan cuatro personas porque son los pudientes, ¿no? Que no pueden gastarse un dinero, pero no, lo nuestro no es eso, lo nuestro es, nosotros queremos el flamenco. Nosotros queremos que la gente participe, la gente venga. Lo mismo que invitamos a la gente todos los viernes a que vaya a la peña, ¿no? Que vaya a la peña a ver el concurso, pues precisamente cuando se trata de la final, pues hay que atraerla. ¿Cómo? Pues muy sencillo, vamos a ponerlo a un precio módico, porque tiene un pequeño gasto, porque tiene un gasto, y por lo menos cubrir el gasto, Y bueno, si no se puede cumplir el día entero, pero por lo menos que la gente sepa que puede ir a ver un espectáculo que le va a costar simplemente 3 euros. ¿Eh? Y como he dicho antes, un programa de categoría. Miguel, coméntanos que tú has estado además durante toda la fase de clasificación, de selección, ¿no? En cada una de las sesiones, con los preparativos y demás. Coméntanos cómo ha ido toda esa fase. Bien, pues yo quiero empezar dando los buenos días a todo Brick entero y un poco también de las gracias, porque yo soy una persona que me gusta dar las gracias a toda aquella persona o institución que es. Entonces yo quiero empezar dando gracias a Radio Ubrique por aguantarnos aquí un ratito y al Ayuntamiento, que son los dos más destacados de eso. El Ayuntamiento, porque está ahí con nosotros, y como persona del Ayuntamiento, a Josefina Herrera, que es la que con más contacto tengo con ella, darle también las gracias por toda la colaboración que hizo. Y un saludo también a todos los que oyen en la radio de Ubrique, que es nuestro a radio también. Y bueno, y pasando allá lo que es la pregunta que tú me haces, pues también tengo que dar gracias, que se me olvidaba, a todos los compañeros de la directiva y a mi presidente, que estamos ahí luchando, que este año había un poquito así de más, o por lo menos lo que yo he observado, un poquito de gente que se han apuntado, luego no han aparecido algunos más, pero en general ha estado bien, porque también otros años ha sido demasiado cargado. Este año no había, un par de veces hay un poquito más carga, pero bueno, ha estado más menos carga y parece que se quita un poquito de peso. Yo ya tengo mucha edad y me canso también de eso, pero es que esto no es, me da vida, a mí me da vida esto. Estamos hablando de más de 100 artistas, de todas formas, ¿no? Sí, los que sí, han pasado por... Es que esto parece así en simple vista sencillo, que no es tan eso, pero esto tiene un trabajo, esto tiene una carga. Empezamos en febrero, hemos terminado ahora y ya tiene una carga, todos los fines de semana, con todo lo que hay que preparar, y esto tiene un trabajo. Tiene un trabajo y se hace con bastante ilusión, pero cada uno tenemos nuestros deberes también, por otro lado, y eso se hace, pero que la gente sepa que el concurso de Ubrique es importantísimo, quizás de los más importantes que haya por aquí, porque así a nosotros no nos parece tan eso, ¿no? Yo digo muchas veces, digo, el que tiene pan, es un ejemplo que pongo, el que tiene pan no sabe lo que cuesta el pan, pero el que no tiene pan sabe lo que vale un pan. Y esto lo aclaro ahora. Cuando uno sale de las fronteras del país y se tira un tiempo fuera, es cuando se da cuenta de aquello que tenía y que tiene todavía. Porque digo tenía, porque yo cuando salí lo tenía, lo perdí, no de todo, pero perdí todo mi hilo, un añito, otro año detrás, dos añitos. Pero que me ha hecho llorar muchas veces las cosas de nuestra Andalucía, y en particular el flamenco y los toros, que son los que dan más eso. Tengo que decir también que es una pena también, o por lo menos yo lo observo así, que no se le dé valor a lo nuestro, porque parece que nos falta un concepto de lo nuestro, de decir esto es nuestro y hay que ponerle el valor que tiene esto, que para nosotros no lo tiene, pero que lo tiene bien. Y lo digo con toda la seguridad de lo que yo he vivido, ¿no? Y como comentaba Manuel, además, eso lo tienen claro los artistas que llegan, que para su currículum sería fenomenal ganar. De hecho, bueno, el ser finalista ya, evidentemente lo incluirían en su currículum, pero bueno, pues ganar en algunas de las modalidades todavía más. Y lo recordamos cada año, ¿no? Llegan además cada uno de los finalistas con sus familias, ¿no? Con un gran número de amigos, en algún caso incluso con autobuses de personas. Cierto. Y es un día muy especial para ellos. Es un día especial porque ganar un concurso nacional es un premio bastante importante. Y yo no sé lo que le pasa a Ubrique, que tiene tanto prestigio, entre otras cosas, en el flamenco, a nivel nacional y a nivel mundial, porque por aquí pasan todos los años personas de 11 o 12 países diferentes. Y nosotros nos congratulamos con cuando vemos personas de tan lejos aquí bailando o cantando en nuestro concurso. Yo, si tú me lo permites, ya que se más o menos terminado esta temporada con lo que el concurso se refiere, quiero darle gracias de lleno, de pleno, a la junta directiva que yo presido, porque son personas que trabajan sin descanso, que los llevamos relativamente bien, que ya es importante, y que sin ellos el flamenco en Ubrique en estos momentos no sería nada. Sí sería, porque hubiera otros compañeros que ahora no están, que estarían supliéndonos, porque la peña no va a caer nunca, siempre hay. Pero claro, me refiero a los que ahora mismo hay, que tienen un trabajo por delante exacerbado, y que yo estoy muy, muy contento con ello. Tengo que decirte una cosa antes que se me olvide, que me la ha apuntado mi amigo Manuel, y es que el día 21 de junio recibimos nosotros a la Peña Flamenca de Santiponce, una peña nueva, con una importancia capital en la provincia de Sevilla, porque su junta directiva es una junta directiva muy fuerte en el flamenco, en lo que la provincia de Sevilla se refiere. Y nosotros devolveremos la visita, el día 12 de julio. Quiere decir que las personas que estén interesadas, antes que el autobús sea ocupado en su totalidad, a cualquier persona de la peña, a lo que directivo se refiere, pues nos lo vayan comunicando para ir teniéndolo en cuenta. Es otra de las actividades que queda por delante, por seguir con el concurso, y digo, porque sepamos darle la importancia que merece, solamente con decir el número de ediciones, 26 ya. Bueno, pues esto debería servir para constatar, ¿no?, la importancia del concurso, y que, bueno, pues solo a través de ello, si hacemos número a unas 100 actuaciones por cada edición del concurso, digo 100 artistas, estaríamos hablando de que la Peña Flamenca ha traído casi 3.000 actuaciones durante toda la historia del concurso, o sea que es una apuesta muy importante por la continuidad de esta tradición andaluza, ¿no? Es importantísima, pero claro, yo soy de los que pienso, a mí, de que esto es, a mí las cantidades nos halagan, ¿no? Porque decir tanto artista ha pasado por esta casita, por esa peña tan bonita, porque es que, y artistas que a lo mejor no eran conocidos y que después han llegado a la primera línea, ¿eh? Sí, ahí está. Pues, que ocurre que tiene más experiencia en eso, podrá decir nombre, pero yo me refería yo soy de los que pienso, como la mayoría de nosotros, lo importante es la calidad que, que ha llegado a esta peña. Porque además, vamos a hacer claro, lo mismo que han venido gente muy buena, ha venido gente más normalita. Pero lo importante está en eso. La peña, gracias a Dios. Pero todo es flamenco, y todos tienen ese amor por el flamenco, ¿no? Todo el mundo tiene el mismo derecho, se le respeta lo mismo. Y una de las cosas que mejor tiene la peña, que es lo que yo, a mí, que así me embrujo para meterme. Yo soy muy jovencito en esto del flamenco, ¿eh? Yo tengo ya 60 años, pero en el resto del flamenco soy un novato, ¿eh? Pero yo creo que he aprendido mucho, ¿no? Me vengo a referir que lo bueno de esto es que la peña flamenca, cuando tú entras allí a ver un espectáculo, estás diciendo voy a un sitio serio, ¿no? Voy a un sitio serio, voy a escuchar flamenco. voy a escuchar flamenco. Y hay un respeto total a todas las artistas, por eso cuando ellos vienen, y perdona que yo hable sobre esto, porque yo, Curro me dijo a mí, cuando me llamó para que estuviera con él, me dijo, tú vas a ser el encargado de relaciones públicas, tú vas a hacer que vas a tratar con los artistas, tú eres el que te vas a pelear con ellos. Bueno, entonces claro, yo me he metido tanto en ellos, en el trabajito ese, de estar con ellos, para arriba y para abajo, que por eso puedo hablar... Creo yo que puedo hablar de, como estoy hablando de ellos. Son gente que vienen con una visión grandísima, son gente que saben que el concurso de Ubrique se escucha en todo el mundo, y todo el que viene para acá viene, tengo que ganar el concurso de Ubrique. Y vienen con una fuerza enorme. Además, una cosa que se nos ha olvidado es que este año hemos tenido una experiencia muy bonita, muy bonita. Que estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo la gente, pero este año hemos tenido... 5 participantes, que eso ya era un escándalo, verlo. Me voy a referir en el sentido de que una niña tenía 6 años, otra niña tenía 10 años, y después vinieron 2 con 12 añitos, que ya eso era... digo esto porque se ve el flamenco viejo, ¿me entiendes? Y ve lo que... está visto lo que viene detrás. Bueno, y eso a cualquiera que vea un espectáculo de eso... le embruja un poquito el flamenco, por lo menos a mí me ha pasado. Y yo, como no vengo a hablar de mí, lo que quiero decir con esto es decirle que ya he estado aquí 2 veces, pero siempre he dicho lo mismo, y me dirán, ¿qué pesadito eres yo? Yo a mí, la gente de verdad del flamenco de este pueblo, la gente que dice que le gusta, que quiere el flamenco, la peña está ahí arriba. La peña está ahí arriba. Nosotros somos una junta directiva, más abierta imposible. Más abierta digo, imposible. Porque allí hemos tenido actuaciones de muchas clases, de música, ¿me entiendes? Entonces, al flamenco, que aquel que dice, yo lo he echado de menos este año, vamos a ser sinceros. Yo lo he echado de menos, y a mí me gustaría, porque esa gente son los que nos pueden enseñar a lo nuevo que hemos entrado, y nos pueden aportar. Por eso, digo, ya me vuelvo al concurso, a la final... para que no sé, esto se ponga muy pesado en el sentido de tanto hablar, ¿no? Yo quiero y pido a todos los socios, a todo el pueblo de Ubrique, a todo el que le guste un poquito el flamenco, que pasen por allí, que la noche va a ser preciosa. ¿Me entiendes? Yo, a lo mejor tú te asomas por allí y dices, mira, el que estuvo en la radio y tanto hablaba, yo no voy a estar por desgracia. Tengo un compromiso muy importante, pero no, están mis compañeros, yo no soy nadie en el sentido, ¿no? Lo que quiero decir con esto, y me repito otra vez, señores, la peña pide a la colaboración a todo Ubrique, que no es recaudar dinero, ni coger dinero, ni nada de eso. Es ver un espectáculo, ver una buena final, y ya cada uno opine como quiera, pero eso es lo que yo le pido a la gente de mi pueblo. Después ya voy a decir otra cosita. Antes del día... 21, me ha dicho Curro que va a venir la peña esta de Santiponce, no es seguro, pero al menos vamos a tener una actuación de cantadores de Ubrique, donde vamos a hacer una noche, vamos a hacer también una noche esto. Ya después, a partir del 21, pues ya al menos se cortará. Ya o no, ya depende de si sale algo, lo montaremos. Pero lo que es el concurso en realidad, ya lo otro todo depende, porque la economía es la economía. Y tú traes hoy, por desgracia, traes un cantao y hacerlo así, las cosas no están como para... Nosotros vamos a explotar, en el sentido, en buen sentido de la palabra, los artistas de Ubrique, que aquellos que quieran subir para arriba, que lo sentimos, que allí tienen su casa, que pueden cantar, que pueden vender lo que quieran. Y eso sí lo vamos a intentar explotarlo este verano, si se puede bien y si no... Por cierto, insistir que la gran novedad en la final del concurso de este año es que es la fecha en sí mismo, porque se adelanta un par de semanas, sobre todo intentando evitar la multitud de actos de cierres de cursos, tanto a nivel de academias, por ejemplo, como por ejemplo de los propios colegios, institutos y demás. Hay una serie de fiestas fin de curso, y ya decimos, de propias academias también de baile, etcétera, etcétera. Todos suelen coincidir, evidentemente, en esa fecha, y lo que había hecho es adelantar un poco con lo que, bueno, pues se saca de que pueda coincidir este año, como ya ha pasado otros años, ¿no? Yo quiero hacer también un llamamiento, me agrego a lo que dice Manolo, que este sábado se acerque la gente por allí y que vea también lo que el resultado el resultado que ha dado el concurso, porque es el resultado de un largo trabajo que se hacen por allí y que estamos ahí en... Hago también a la juventud, a esta juventud que anda por ahí, que por lo menos se asomen a la peña y escuchen algo. Si no les gusta, pues mira, pero que escuchen primero, ¿no? Y que se asomen por allí, que aquello está abierto para todo el mundo y que estamos deseando de ver a alguien, de ver gente por allí que diga algo sobre... Pues mira, pues a mí me ha gustado esto. En alguna ocasión he escuchado yo de personas que me han dicho... Oye, pues yo pensé que no se, que esto aquí no se daba. Digo, pues sí que se da. Y una cosita voy a decir, que ya apuntó Curro, el del flamenco puro, no es que a nivel mundial, diremos, a nivel España y Andalucía más, se conoce, solo se conoce por una muñeca flamenca o se conoce por un torero. Y ahí sabemos que de dónde venimos todos. Y eso no nos lo puede quitar hoy nadie. Imposible. Esté en la China, esté en Japón, esté en Alemania o esté en Francia. Es el flamenco, la figura del flamenco es tan universal hoy ya en día que es increíble, de verdad. Y eso, que se acerque la gente por allí, que bueno, que estamos en la economía, estamos muy malitos, que los pensionistas no nos suben una perra y que hay que andar pegando ahí, metiendo el callo, eso, pero ¿qué vamos a hacer? Esta nos ha tocado vivir, esta es la que tenemos, pero que pasemos una noche un poquito alegre, aunque nosotros nos toque, a mí me toque trabajar y a los demás compañeros también, pero que no importa, que los hago bastante a gusto y espero de cumplir muchos años aquí, porque es lo mío y lo aprecio y lo muestro. No, me vengo a referir a la pregunta que tú hacías sobre por qué está adelantado la fecha, ¿no? La fecha, porque es que, vamos a ver, en el mes de junio, como sabemos, Ubrique está cargado, tenemos un teatro que es el Fatou. Entonces ahí hay que, como el otro, hay que como tener el consultorio, hay que pedir número. Y entonces el ayuntamiento, pues hablando con el presidente, pues le pidió que así se podían, de tal manera para poder. Además, también estaba pasando una cosa que para otros años había pasado, se hacía concurso la final, y lo que tú has dicho antes, los colegios estaban haciendo su fiesta. Entonces había una expansión tan grande, digo, bueno, pues entonces se va a adelantar a esta fecha. En esta fecha todavía no han empezado la fiesta. Por lo visto sí nos vamos a encontrar, no sé si era hoy, o nos vamos a encontrar con algo de carnaval, no sé si hay en la Plaza Toro, si esta semana o cuando es. Pero pues ya no, entonces teníamos que pedir el local, como todo ubriqueño. Cuando tú quieres el teatro tienes que solicitarlo. Y la única fecha que se vio más asequible fue esa. Nosotros, bueno, no gustaría pues hacerla más largo, pero que yo vuelvo a lo que dije antes. Yo es que las cantidades a mí muchas veces me son muy respetables. Yo digo, si es poquito y es calidad, ¿me entiendes? Si es poquito, que en vez de ser 150 son 100 o son 100, son 80, pero lo bueno es que lo que estemos viendo es calidad, y que aquella persona que entre a verlo diga, yo estoy viendo en calidad, yo no estoy viendo morralla, hablando sinceramente, con todo respeto a todo el mundo, Pues, por eso se hizo este planteamiento. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo, pero si os parece, antes de terminar, ¿qué preparativos quedan de aquí al sábado? No sé si tiene algo. Como queda poco tiempo, los preparativos que quedan se están ultimando todo, porque teniendo el local, pues ya lo tiene prácticamente todo, porque tiene el escenario, tiene los vestuarios, tiene... En fin, teniendo el local lo tiene prácticamente todo. Pero yo quiero, un segundo solamente, remitir... Hay una figura en el pueblo que se conoce como un hombre del flamenco, que es don Atanasio Villalba León. Yo tengo suerte de decirle a Atanasio, y ya el don no porque no se lo merezca, sino porque ya soy su amigo. y en nombre de la Junta Directiva que presido, porque yo creo que todos están de acuerdo, es desearle a este hombre una pronta recuperación, decirle que los flamencos del pueblo están siempre él presente en sus oraciones y que es un hombre que le hace falta al mundo del flamenco. Es un hombre que le ha pasado francamente mal en estos días. Hemos estado en Villamartín, algunos compañeros y yo, viendo la evolución de este señor, y no es muy grato de que ya esté en su casa con su mujer, sus niños y sus nietos. Por lo tanto, Atanasio Villalba León, si estás escuchando, desde aquí, los miembros de la Junta Directiva de la Peña Flamenca de Ubrique te mandan un abrazo y un beso de corazón, que tú lo sabes, que no es dojana. Gracias. Bueno, vamos a sumar nosotros, el equipo de Radio Ubrique, porque es un amigo además personal, Atanasio Villalba, de esta casa, de nosotros, y un colaborador, bueno, pues además espectacular, ¿no? Cada vez que le pedimos, le solicitamos que esté con nosotros, no hay ningún tipo de problema, es inmediato, y para él, desde luego, nuestro saludo y ese deseo que comentaba Curro, de una pronta, una rápida, desde luego, recuperación. Así que, Atanasio, si nos está escuchando, también ese gran abrazo, sin duda. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí 10 minutos para las 12 del mediodía. Recordamos esa cita del fin de semana. Ténganlo en cuenta, este sábado, la gran cita con el flamenco en nuestra localidad, junto a la noche flamenca, que coincide con la feria. Pero bueno, pues antes del verano llega este sábado a partir de las 10:30 de la noche, como decimos, la gran final en la modalidad de cante y baile del 26º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, con José Antonio Romero, de Paderna de la Ribera, Antonio Ortega Hijo, de Mairena del Alcor, Manuel Aguilera, de Puebla del Río, al baile Juan Fernández, del Puerto de Santa María, Fuensanta Blanco, de Córdoba, y Juan Aguirre, de Santiago de Chile. Es, como decimos, el cartel de una cita de la que les hemos estado hablando en compañía de diferentes integrantes de la Junta Directiva de la Peña Flamenca de Ubrique. Curro, Miguel, Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Insistimos en que bueno, pues haya la máxima participación posible, asistencia, el próximo sábado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Radio Ubrique, y a ti personalmente, hombre.